Bienvenidos otra temporada más a Geométrica FM. En el programa, el primer programa de esta quinta temporada ya, vamos a empezar con un programa de nuevos productores, donde bueno, vamos a dar a conocer a algunos productores que todavía no han editado nada, ni en Netlabels ni demás, pero que siguen dándolo todo en su habitación y queriendo luchar por la música que ellos creen. Y luego, según vayamos pasando, pues vamos a empezar a sacar otros nuevos productores que están sacando en Netlabels y que quizá pues tienen un poquito más de bagaje, pero bueno, por seguir apoyando esta escena de española de nuevos productores, empezamos lo primero de todo, la que va a ser la intro de nuestro programa, este tema Pi, salido en Main Concept por CBTO, que ya fue invitado a nuestro cuarto aniversario. Y nada, después de este tema os dejo con In the Eye de Tony de Level 3. Bueno, pues tras escuchar este In the Eye de Tony Level 3, vamos a escuchar un tema que se llama Deviation de Quartz. Thank you. Bueno, y del madrileño Quartz, también decir Tony Level 3 también era de Madrid. Vamos a pasar a Antonio Rodellar con su Inception 1 y decir que él es de Binefar, y seguimos con nuevos productores españoles. Thank you. Bueno, y tras esta incepción de Antonio Rodellar, pues volvemos a Madrid, en este caso para escuchar el tema Toferina de Acidus, que se editó en el Netlabel Audio Exit. Y bueno, aquí la verdad que ya empezamos con gente que personalmente a mí me gusta muchísimo y que suelo pinchar bastante. Bueno, y tras escuchar este Toferina de Acidus, pues vamos a escuchar otro tema de él, pero en particular no para escucharle a él, aunque sí que va a ser el tema suyo, sino para escuchar el remix que le hizo Gio, que ya tuvo una entrada con nosotros en Geométrica, en Gente Geométrica, con un directo. Y bueno, esta remezcla para el tema Paralízate de Acidus se lo hizo Io y está editado en el Dark Garden Recordings. Yeah. Bueno, y tras escuchar esta remezcla para el tema de Acidus Paralízate del Burgalesgio, pues nada, nos vamos al sur y vamos a cerrar el programa con dos productores, en este caso RFS, y después iremos a Unanset Inep. Y bueno, empezamos con RFS y su tema Maxé, que salió para el Netlabel Audio Exit. Bueno, y tras este maxé de RFS, vamos a acabar este programa de nuevos productores con el Forces de Unanze Tineb. Y este tema no está editado todavía, no sé si se llegará a editar, pero bueno, tuve el placer de que fuera mi penúltimo tema en la fiesta en la que fui a pinchar a Miniclub con los chicos de Inóptica Colectiva. Y nada, os dejo con Forces de Unanze Tineb, también sevillano, y que junto con RFS vendrán pronto a una fiesta geométrica. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa de la quinta temporada dedicado a nuevos productores. He querido empezar con un programa de nuevos productores porque en este quinto año de Geometrica FM vamos a dar un pasito que nos quedaba y que empieza cuando empezamos a hacer estos programas, que es el de sacar un netlabel. Mucha de esta gente que habéis escuchado en estos programas que empezamos el año pasado y en este, sacarán en el netlabel de Geometrica FM. Y bueno, animar al resto de productores que nos escuchan y que por ahí no han editado en ningún lado, que Geometrica FM está abierto para ellos. Os le pueden mandar cualquier promo, cualquier tema que saquen, que terminen a geometrica.utopia@gmail.com. Y bueno, nada, me despido hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, dentro de dos. La semana que viene saldrá un podcast nuevo de Geometrica. Y nada, os recuerdo nuestra web www.geometricaconkfm.com. Hasta la próxima. Desde Madrid, Geometrica.